yo me despierto pensando en ti, y por la noche siempre me duermo pensando en ti. No sé qué has hecho, qué es lo que tengo, que soy feliz con tu recuerdo cuando me encuentro pensando en ti. ¿Será tu pelo o será el cielo de tu mirar? ¿Será tu risa que es como brisa que lleva el mar, que lleva el mar? Te llevo dentro del pensamiento, dentro de mí, y es que me siento cada momento pensando en ti. Y si mañana el sentimiento llega a su fin, sabes que un tiempo con toda el alma pensaba en ti. ¿Será tu pelo o será el cielo de tu mirar? ¿Será tu risa que es como brisa que lleva el mar, que lleva el mar? Te llevo dentro del pensamiento, dentro de mí, y es que me siento cada momento pensando en ti. Y si mañana el sentimiento llega a su fin, sabes que un tiempo con toda el alma pensaba en ti, pensaba en ti.